últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y equilibristas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola amigos de este circo miserable! En este solemne y distinguido acto, sí. Voy a dejar las barras paralelas y los trapecios. Muy bien, Lagarto, sí, muy bien. Porque no me colocan red de contención. Sin red, cabrón. No, bueno, está muy mal, no se puede hacer eso, no, sin red. Vamos a especificar un poco de qué, a qué se, sí, se ha accidentado el Lagarto, señoras y señores. Accidentado. Ustedes lo están, sí, escuchando al Lagarto, pero de milagro del niño elefante. Por hacer lo que tenía que hacer el mico. Porque hacer, claro, el efectivamente. Tiene cola prensil, usted, tiene usted recuerda que, sí, no tiene cola prensil. En realidad voy a hacer un acto de sinceridad con los desintegrados. Ustedes saben que cuando la gente se pone tanto ebria, hace actos valerosos, sí, valemadristas, porque en realidad no se trata de para divertirse. Para divertirse, porque uno se siente mucho mejor. Bueno, el Lagarto se fue a colgar de una barra que estaba a 3 metros de altura para hacer una maroma, una, sí, pirueta, o demostrar su vitalidad juvenil. Sé que sé. Y al intentar el acto de arrojo, dar vuelta cual una gimnasta rumana sobre la barra, cayó desde 3 metros en forma horizontal. De espalda. Sí, todos al suelo, de, sí, los habitantes usuales de la María Tijuana observando cómo en cámara lenta, porque, sí, se escucha hasta la música de Matrix de fondo, yo creo, y cayó apoyando toda su humanidad sobre el suelo, provocando una especie de ruido seco. 3 segundos en los que dijimos, valió madre ese Lagarto. Sí, sí. Valió madre. Yo también lo dije, porque mi cabeza sintió como si fuera Matrix. Claro. Que se apoyaba contra un escalón. Si no se apoyaba contra el escalón, sí, estaba muerto, cabrón. Efectivamente. Estaba, pero muerto, no, güey, está vivo. Sé que el Lagarto, aquí, pero no hago más trapecios. Contusiones leves. Estamos cada vez más. La gente está herida en la María Tijuana. Vamos, sí, a decir, sí, cómo, sí, es, estamos, todos muy mal. Bueno, retirado entonces del mundo circense, de los trapecios, de los equilibrismos y todo ese tipo de cosas, ya estamos presentando a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a hacer los conflictos del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Está comenzando a caminar, Capitán. Sí, Capitán, sí, no haber tenido. Ahora fíjese, porque yo me caí. No haber tenido eso filmado, Capitán, ya, sí, lo estaríamos subiendo. Y estoy mejor que usted, Sí, bueno, son años de actividad. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación, de la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sé que caminaba, como diciendo, se murió. Sí, se horrorizó. Le veía la carita, sí, arriba y decía. Su boquita como gritando, sí, sí, un ya gol fue de las Chivas. Dijo, bueno, ya nos cargó el qué payaso. Qué putazo, Muda. Qué tremendo putazo, Muda, Y no tener ninguna, sí, documentación al respecto. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Que estaba pedote. Sí, rió desde el comienzo. Muy, sí, mala, sí, la actitud, sí, porque realmente podríamos estar. No, pero guacalió, no, todo, mi sí, sí, sí, sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, Edes Nico. Sé que sí, Nico. Impresentable lo suyo. Sí, el Nico explicó toda la situación, pero claro, tú tienes cola prensil, güey. Así, sí, es mucho, cabrón, más fácil colgarse cualquier, exacto, barra. Sí, bueno, como que usted se da vuelta, se agarra con su cola y listo. Y cabrón, listo, sí, ya salió ileso. Nico, todo lo que se aplica a ti no se aplica al resto del universo. No, no es lo mismo. Por lo tanto, no seas, sí, tan egoísta, cabrón. Cambiamos estados de ánimos por objetos, cambiamos lágrimas por dolores, cambiamos pecados por placeres, cambiamos de aspecto por sensaciones y somos estafados diariamente por nosotros mismos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas, pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, llega Kevin Galdames a Hapo Canárico. ¡Hola, Kevin! Aquí va la segunda parte sobre esa chica que conocí, sí, que vivía en un trailer la park. Redneck. La redneck que vivía en la casa rodante. La novia de Kevin. La novia de Kevin, vamos a decir, sí, vamos a aclarar las cosas. Sí, sí, linda, como la hemos bautizado nosotros, a partir de este momento es la novia de Kevin. Sí que sí, dice, bueno, pues el sábado fui a la tarde, fui a donde ella vive, las cosas que el amor hace, ¿no? Sí, cabrón. Uno se va desde desde Utah hasta Chicago caminando, sí, porque parece que la chica en cuestión me va a dar algo. Bueno, que es más o menos una hora de donde estoy, de la base. Sí. Bueno, pues llegué y la idea era ver una película. ¿Quieres ver una película? Sí, vente, sí, al tráiler. Bueno, según yo, su compañera de cuarto no iba a estar ahí. Y en unos 5 minutos que estábamos listos para ver la película, llega la compañera de cuarto. Vale. Oh, y pues lo primero que dice es... I want to get high. ¡Wow! Y yo me quedé con la boca abierta, porque traducido es necesito estar arriba, ¿no? Ah. I want to get high. Necesito subir, necesito elevar mis sentidos. Con cara de drogada, dice, sí, esto. Y dice, esta puta le gusta la mota, pensé yo. En unos 5 minutos más llegó un tipo listo con un pinito. Porque es pedir. Ahí es pedir y que venga Santa Claus en cualquier parte del año. Dice, ¿y yo qué iba a hacer? Llego a la base oliendo a mota, ¿no? Claro, claro, porque no, luego el teniente le dice, aquí no se huele a mota, aquí todos tomamos cocaína para motivarnos. Sí que sé, güey. Y usted viene todo enmotado, ¿cómo cree que puede? Ese así, no es el ejército de los Estados Unidos. Ese no es el ejército de los Estados Unidos. Dice, bueno, no, capaz que me joden. Así pues le dije a la tipa esta que si podíamos ir a su cuarto y hablamos un rato más, ¿no? Un poco de intimidad, mientras la amiga moteaba. Bueno, casi cuando ya me iba a ir, pues le di un beso. Y noté que estaba esperando eso por un buen rato. Ah, bueno, seguimos ahí besándonos, jugueteando. Imaginamos la redneck, sí, feliz, toda chimuela, diciendo ¡guau, guau, guau! Bueno, pues nada, me tenía que ir para un 15. Sí, es así, un 15. Pero esa es otra historia, debe ser código militar, es algo que uno no conoce. Cuando salí del cuarto, estaba la compañera de ella en la sala, con los ojos bien pequeños. No sé por qué, yo me la imagino en una mecedora. Sí. Y con cara de enmotada. Tremenda, me pregunté. Tan buena la puta y tanto que fumara. Bueno, con razón, no sé, una cosa que tiene que ver con la otra. Póngale eso. Pero bueno, así estaba, ¿no? Dice, con razón viven en un trailer park. Ahí hay una explicación. Por eso no viven en la Quinta Avenida. Claro, sí. Y se enmotan en un trailer park. Dice, me dije que volvería si la chica me llamaba y pues que ahí ya íbamos a coger. Eso es todo en el pensamiento todo de Kevin. Todo en el pensamiento, sí. De, sí, Kevin dice, si yo me hice una hora de viaje, platicamos, nos besamos. Sí. Y todo el pedo. Si me vuelve a llamar, es para coger. Sí, sí, claro. Bueno, cuestión que no llamó. Dice, no sé si le aburrió mi plática, quizás. Representación del hecho. Y sabes, linda, yo estoy a cargo de todo lo que viene a ser la pintura de los F-15, de los, bueno, los aviones de la Air Force, ¿no? Tú sabes, primero le ponemos una capa. O sea, depende del camuflado que querramos. Por ejemplo, ahora que estamos en Oriente y que el sitio es arenoso y todo eso, el camuflado tiende a camuflarse en esos colores, ¿no? No es como, por ejemplo, si tú vas a la selva, donde el verde es lo que predomina. Nosotros primero le ponemos una capa de un color que va a ser la base y luego con una especie de aerógrafo, pero es de tipo industrial, le hacemos todas las manchas que ya... Todavía tengo un tiempo para llegar a la base. Bueno, como te iba diciendo, mi sargento siempre me dice, ¿te molesta si esto duermo mientras sigues platicando? ¿Vas a dormir mientras yo te platico? Sí. Bueno, no, está bien. Ah, perfecto. Bueno, el pedo es que mi sargento siempre me dice, si el avión va a quedar mal, pues que no quede Kevin. Y ahí estoy yo, ¿no? Dándole la segunda capa y la... ronca. Bueno, no hay pedo. Entonces, como te iba contando... Y Kevin Galdames de Hapo Canárico se va para España. Sí, ya estoy listo, pero si alguien vive en Madrid y me quiere dar alojamiento, dice, tengo a cambio historias con Palomita Forti, con el Adolfo y otros más que les puedo contar. Ahí está mi correo. No comercie su cuerpo. Comercia con historias confidenciales, sí, de los desintegrados. Está muy feo. Ahí va, Julio, mi correo para los historias. Sí, por favor, si me pueden dar alojamiento. ¿Para qué parte vas de España, vas, tío? Sí. Porque no te podemos dar alojamiento. El gobierno de Estados Unidos. Unidos le debe dar alojamiento a todos los de la Expo. Comida y le debe dar para que tenga. Sí, no sé si debe ir, póngale, si vas a Andalucía, tío, no te podemos dar alojamiento en Madrid. Ah, no podemos, son no. Como no sé cuántas horas de viaje. Sí, no, si tú vas a Valencia, mal, no te vamos mal. A dar alojamiento en Extremadura. Ah, no, así no, que, no, por favor, avísanos. Sí, aquí está mi correo. Kevin, ¿cómo es tu correo? Kevin Galdames. Pero la P no la entiendo. Kevin, bueno. O es una K, o es una P. Bueno, Kevin PG 18 arroba yahoo.com. Debe ser Pablo. Contacten. Ah, sí, es Kevin. Peter. Kevin Peter Galdames. Sí. O sea, Kevin PG 18 arroba yahoo.com para darle alojamiento en cualquier paralelo. Parte de España. Él va caminando. Pedote. Pedo. Ahí nos vemos. Me voy el miércoles. Ya me voy. Aquí estamos, cabrones. Con la mota. Adiós, Kevin. Adiós, Kevin. Sí, la mota no se quita. Sí, pásala chido y lava la ropa. Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Lenin desde Tarija, Bolivia, dice hola. Ah, hola, Lenin. ¿Cómo están? Bueno, pasado solo para contarles que yo no soy espía, no soy agente, no soy de la policía, no soy de la KGB, de la CIA, ni de ninguna otra organización. De ¿seguro? Tipo. No, no soy de inteligencia, no soy de ninguno. Pero, bueno, decidí que gracias al pedido de un amigo, debí seguir a su mina. Ajá. Es decir, a la novia del amigo le dijo, sí. Lenin, yo no sé en qué anda mi novia, ¿por qué no vas y la sigues? Perfecto. Bueno, porque creía que lo iba a dejar, sospechaba, el paranoico. Sospechaba, mi novia me está por dejar porque vi que aventó todos los regalos que le hice a la cera, sí. Me mira con odio y cuando yo le digo hola, ¿qué tal mi amor? No me habla y me escupe. Pero es solo una sospecha. A mí me está por dejar. Sí. Así que bueno, decidí que a un amigo se le debe hacer el favor y comencé a seguirla. Ella iba caminando y yo iba detrás de ella. Yo como buen amigo acepté toda la persecución, así que recordando al Cucho, me vestí lo más casual posible y me puse algo de ropa fresa y un sombrero largo. Fui un sombrero largo, pero ahí te detectan, cabrón. La gente en Tarija anda todas con sombrero largo tipo Slash. ¿Quién es bueno, ese? No, que estoy siguiendo a aquella mujer. Ya, lo miraban todos. No, dice, no, por el sombrero, güey, te está mirando todo el mundo. No, es parte del atuendo, no se preocupen. Se hacía el desollinador, ¿no? Póngale ese. Faltaba Mary Poppins. Y dice, bueno, cuestión que, nada, la comencé a seguir y todo, con una cámara. Pero cabrón, más evidente. O sea, Cucho, le debes dar clases a este güey. O sea, falta que hubiera dicho que iba encuerado con una galera y una cámara. Y diciendo, córranse. Sí, estoy filmando esa. Una cámara VHS. Vieja, sí. Las grandes, con traveling y todo. Diciendo, no, porque un amigo me dijo que siga esta vieja. Ahora se me fue de plano. Pero bueno, luego cortamos y nada, editamos. Dice, bueno, la cuestión es que la seguí ella. No, jamás se enteró que yo la seguía. Está bien. Hija de puta. Le vale madre. Bueno, cuestión que, me puse en la puerta de la casa a esperar que ella saliera. Y salió y me dijo, hola, ¿qué tal? Lenin, no te vamos a dar ninguna misión de seguimiento. Hola, Lenin. Aparte me lo imagino con cara de, estoy vigilando absolutamente todo. Sale la vieja a sacar la basura y dice, hola, Lenin, de linda galera. Cabrón, por Dios. Bueno, cuestión que nada. Y comenzamos a platicar. Yo debía son sacarle si lo estaba por dejar a mi amigo. Perfecto. Oye, ¿qué onda con mi amigo? ¿Ya lo vas a dejar o qué mierda? Bien. No. Bueno, cuestión que platicamos. Yo escuché atento a ver si le sacaba información. Luego al final me preguntó por qué estaba vestido así. Le dije que estaba en una obra de teatro y me creyó. Chido. Bueno, me pidió que la acompañara a su casa, nuevamente, porque ella saca la basura lejos. Sí, es esa gente que le avienta la basura al vecino de la otra cuadra. Y bueno, la acompañé hasta su casa. Yo humilde la acompañé hasta su casa. En ese momento todo iba bien cuando me tomó de la mano ella y yo me quedé frío. Dice, bueno, ahí me di cuenta de que iba a dejar a mi amigo por mí. ¡Wow! Y que la galera se está poniendo chingón. El sombrero largo es irresistible. Sí, güey. Rápidamente la solté. Fui a mi casa y no. Esa noche no pude dormir pensando en qué decirle a mi amigo. Bueno, solo lo encontré al día siguiente a mi amigo. Sí, y le cabrón, dije, te está por dejar. Sí, le dije lo que había pasado. Cabrón, te está por dejar. Y como que me tiró onda y todo el pedo. Y el cabrón se cagó de la risa. Y luego me contó que estaba saliendo él ya con otra mujer. Ah, así que nada, quedamos así. Su madre. ¿Qué carajo? Eso me llevó hasta las profundidades de mis valores moralistas. Mierda, que me emputé esa noche. Por no dormir, porque me sentí un traidor y el cabrón ya. No, me... hay que joder a todo el mundo. Qué vergüenza. Sí. Si usted puede cagar a su amigo, cae. Sí, cuídense. Séquese. Un saludo para Palomita Forte y para Verónica Nájera, para toda la banda desintegrados de Tarija, cabrones. Se acerca el carnaval, vamos a ir con todo el diseño de las poleras Chupac, Eminem, la Osa de Tarija, la Ratona con Cola, Mariela, la Galera, Ciruja, Metalicor, Osama, y vamos todos, cabrones, compadres y comadres, al carnaval. Bueno, ya se ha frustrado la intento de reunión, pero bueno, por lo menos Lenin sigue intentándolo. Séquese, sigue intentándolo, Lenin. El Pollatrón. ¡Hola, Pollatrón! Alabado el niño elefante y que haga comer tacos en mar. Estado de los enemigos del señor Tecolote de Boder. Hola, mis pachecos interestelares. Aquí con la misiva número 3-2007 de ética deportiva y periodística. Bueno, yo quiero hablar acerca de los norteamericanos. Hay que darles de comer aparte. Créanme, como director de ética periodística y deportiva, no tuve más remedio que ver el Super Bowl. Perfecto, tiene que verlo. El Super Tazón. Sí, o como cojones escriba esto para analizar lo que ellos llaman el mayor espectáculo deportivo del mundo. Que no es ni más ni menos que otra cosa que la final de la NFL. Sí. No, bueno, para empezar, tuve que tragar al puto himno norteamericano aguantando las ganas de vomitar mientras veía una manada de gordos cebosos en las gradas comiendo sus hot dogs y bebiendo su refresco favorito con la mano en el corazón, que no sé si era por patriotismo o porque les iba a dar un infarto por los altos niveles de colesterol. Ah, puede ser. Por bueno, las dos cosas. Sé que sí. Está a mano, por las dudas. Bueno, y ahí estaban entonces, ¿no? Los potros de Indianápolis versus los osos de Chicago. Esto se realizaba en Miami, en el estadio de los Dolphins. Y iba Peyton Manning jugando un partido asombroso. Justamente el mariscal de los potros. Terminaron los potros llevándose Indianapolis campeón y toda la mamada. Y la gente festejó. Y la gente celebró y festejó nada más lo de los potros. Lo de los osos de Chicago no festejaron una mierda, pero no importa. Bueno, igualmente festejan todos porque es como el gran acontecimiento y festejan los hot dogs que se comen. Son muy mamones. Pero después, dice, cuestión que yo mientras estaba mirando el juego, comenzó con la primera jugada en el primer cuarto, consiguieron un touchdown. Y me dije, pues es lo mejor, a lo mejor no está tan mal esto. Pero después no paraba de interrumpirse el puto juego. Cuando le estaba cogiendo el gusto a las hostias y a los placajes, lo paraban. ¡Vaya puto aburrimiento! ¡Puede durar un siglo el puto juego! Y después, cuando tratas de mirar las bragas a las porristas, las quitan de la pantalla. ¡Pero eso es una mierda! Y sí, creo que la figura de la porrista representa la doble moral primermundista como ninguna otra, ¿eh? Sí. Soy muy puta, pero poquito. Y ya está, estoy prohibida, me retiro, pero te muestro, pero no te muestro. Y esas cosas. Ni decir, tiene que no aguantar sino el primer cuarto y después me fui a dormir. La conclusión, México debería recuperar los territorios que le fueron robados por los Estados Unidos de Norteamérica, coger todos los campos de fútbol americano y rebautizarlos con un deporte de verdad, el fútbol. Muy bien, y hablando muy de fútbol bien. Justamente, muy bien Pollatrón, felicitaciones. Llega justamente hablando de fútbol el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Eliomar Tecolote de Boer. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Roberto? No, ¿cómo está Eliomar? De aquí, del caso de que algunos se desentere, no, lo estamos llamando. No, Roberto Eliomar. Ah, bueno, sí. Recepción, han por llegado favor. Muchísimas cartas. Sí. Digo, ¿cómo están estado... lagartija el... y elefante? Sí, escúchame una y cosa. Pirata. Antes que siga saludando, han llegado muchas cartas de muchos oyentes fieles suyos. Gracias. El Pollatrón ha tomado su lugar. Ya están todos yendo para Brasil. Sí, a buscarlo. No, usted no está en Brasil. No estoy en Brasil, se acabó. Se acabó el sol. No está en Brasil. Estoy en Ohio. ¿Por qué está enojado Eliomar? No, estoy en Ohio, está dormido. Ohio. No se escucha bien. No, claro, ahí está en Ohio. Está en Ohio, Eliomar, no se enoje. Bueno, está en Ohio, ¿qué hace en Ohio? Cubriendo wey. Las expectativas. Ah, claro, porque el ¿qué fútbol va a pasar en y Ohio? Bueno, ahí está el fútbol, ya vienen los playoffs, NBA quizás esté cubriendo. Ah, sí que sí. Nájer a los Nuggets. Muy bien, Eliomar, muy bien. Cubriendo la cegada. Cubriendo la cegada de los de Londres. Ah. Los de Londres tiene una figura. De dos figuras de renombre internacional. Oh, mire usted. ¿Y importante. ¿Quién va para aproximadamente Ahí está. 15 minutos están llegando las estatuas de cera. Estamos... de David Beckham y Victoria Allen. Estamos en vivo aquí. Tienen 15 minutos faltan para ir. A Ohio van a ir. Bueno, porque después serán trasladados a Los Ángeles, donde va a jugar el Beckham. Usted está en Ohio y ahora se va para Los Ángeles, California. Siguiendo las estatuas de cera. Perfecto. Perfecto, perfecto. Es la misión. Voy a ver su movimiento, compartir sus gustos. Voy a vivir una semana con las estatuas de cera de Beckham y pero Victoria. Qué bien. Perfecto. El hermano, ¿usted está de acuerdo con este pase multimillonario? La estoy cifra en Ohio. Está... Bueno, Eliomar, la comunicación está complicada. Es porque Ohio. Eliomar, esto es. Es tremendo. Digo, lo perdemos. Cifra multimillonaria. Sí. David Beckham es tan buen jugador como dicen. O nada más está vendiendo su figura. Que la entrada de la marca Las Tres Tiras a los Estados Unidos. Cuéntenos algo, Eliomar. Está vendiendo su figura. De hecho, ahora ha posado para un álbum fotográfico. Siendo el Príncipe Valiente. Un álbum fotográfico que recrea a personajes de Disney. Con famosos. Y él ha interpretado el Príncipe Valiente. Mírese. ¿Y por qué no un Mickey Mouse? ¿Por qué no Pato Donald? ¿Por qué no porque es un cari lindo. Y para esas cosas te eligen un Ronaldo para hacer un Mickey. Un Ronaldo también para hacer un Mickey. Claro. Un Ronaldinho que te haga un Goofy. Porque te ponen la máscara y zafan. Pero y uno que es lindo lo mandan del Príncipe Valiente. Príncipe Valiente. Muy bien, Eliomar. Bueno, no queremos molestarlo demasiado. Sabemos que está en Ohio y no queremos que se enoje más. ¡Estoy en Ohio! Escúcheme. Muchas gracias, Eliomar, por la comunicación. Le cuento una cosa que me pasó cuando llegué al hotel. ¿Qué le pasó, Eliomar? El otro día llego al hotel y dije, he llegado a casa. Ahí en Ohio fue o en Brasil. En Ohio. Le digo, estoy en Ohio. He llegado a casa y nadie contesta la suite. Abre la puerta nuevamente. Digo, ¿qué tengo que entrar de nuevo? Para que me saluden, tengo que entrar de nuevo. Entro de nuevo, estoy en casa, carajo. Y nadie contesta. Usted silencio, estampa. Agarré un jarrón, lo revolví contra la pared, descendí la cama, rompí el espejo. Un ataque de ira. Zapatos, pero... Y digo, carajo, ¿cuándo me van a responder? ¡Estoy en casa! La mierda, qué feo que es viajar solo. Es verdad, claro. Pobre, no fue está con el solo, viejo. No fue con la costumbre de estar solo, con alguien. Viejo, no fue con el compayito, no fue con nadie en su tira. Ahí caí, cuando compayo. Muchas gracias. ¡Estoy en Ohio! Está desde Ohio directamente. Sí. Fue la figura trascendente dentro de la María Tijuana aquí en Comunicación Directa. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Querétaro, México, llega el dragón de Komodo. Hola, dragón. Dice, pues mira, la neta, no sé mucho de pulque, pero las dos veces que lo he tomado me ha dado seguidillo, chorro, corre que te alcanza, o diarrea, como le dicen. Corre esto que te alcanza, corre que te pillo. Es hasta cierto punto normal, si tu estómago no está acostumbrado, pero que te cagas, ¿eh? Por cierto, la dragona de Komodo, es decir, la pareja del dragón de Komodo, tenía un gato que se llamaba Vaca, y se comportaba como perro, debido a que cuando el pinche gato era bebé, lo adoptó una perra, de tal forma que inclusive el pinche gato Vaca le mamaba las tetillas a la perra y le sacaba leche. ¡Madre que sí salía leche! Eso sí era una mamada. Por ahí, dígale al capitán que se mejore pronto. ¡Salud! Dice el dragón de Komodo con un gato muy especial. Sí. El gato con una pérdida de identidad absoluta. ¿Ladraba? Sí, ladraba, hacía cosas de perro. Sí. Y a la vez se llamaba Vaca. Por lo tanto, lo llamaban Vaca, él asistía al lugar. Lo llaman porque está vivo, sí. Es un fenómeno de la naturaleza y tiene es mezcla de perro y de gato. Es una cosa realmente maravillosa que mandaremos a la gente de National Geographic a investigar allí a Querétaro. Resulta que estábamos el jueves pasado en mi apartamento, dice el Adolfo desde Tucumán, viendo fútbol y tomando cerveza, tal buen cuarteto de machos latinos. ¡Sáquese! Pero la virilidad, orgullo y coraje se nos fue a la misma mierda cuando llegó mi hermana, nos pegó un grito y cabizbajo nos retiramos. Todos estos nacos acá viendo el fútbol, ¡se van de acá! Pero qué imagen deplorable. Realmente. ¡Sáquese! Como queríamos más cerveza, fuimos en busca de un bar bajo la lluvia y en la plutónica noche tucumana caímos en un British Pub. Porque también en Tucumán hay un British Pub. British Pub. De British Bebop solo tenía las letras del cartel. De ahí era un bar céntrico. Algo es algo. Un bar céntrico para la juventud, común y silvestre. Las cartas de cerveza era simple, muy básica. Se ofrecía la cerveza regional, la muy buena cerveza nacional y una cerveza importada. Por supuesto que tomamos la cerveza regional, porque a la hora de ser regionalista, Adolfo de Tucumán. Y porque la importada estaba carísima. Claro, la elegimos no tanto por nuestro arraigado sentimiento de tucumaneidad, sino porque era la más barata. Claro, güey. Pagamos por, bueno, una por per cápita, dice, y a la extra, dice, la pagamos gracias a la tenaz búsqueda de monedas en el fondo de los bolsillos y en esos recónditos lugares de las billeteras. Llegó la quinta helada y boquiabierta del pozo de la mesa. De pronto, una peste invadió el aire. ¡Vieja, una moneda! Era un colifa borrachín, es decir, un loco ebrio, sí, que estaba pidiendo dinero, ¿no? ¡Vieja, una moneda! Sí, estaba todo cagado y todo meado. Nosotros siempre ayudamos al ebrio, sobre todo cuando están ebrios, porque se sienten, sí, como identificados. Dice, bueno, algún día tal vez terminemos como ellos, locos y ebrios por las calles, pidiendo una moneda. Pero esta vez no teníamos ni un cobre, así que entró al bar y lo sacó seguridad. Pero volvió y se ubicó en nuestra mesa. Ofreció cantar a cambio de dinero y al recibir nuestra negativa agarró nuestra cerveza y del mismo pico ¡sos! Se mandó un trago enorme de esos que chorrea dorado líquido por las comisuras de los labios. Se limpió con el puño la boca y se retiró. Mi mundo estaba desintegrado y mi garguero seco. Dice, pero una ninfa de ligeros pies y blondos cabellos se acercó, masculló una disculpa y en nuestra mesa dejó dos cervezas holandesas. ¡Perfecto! Gracias al noble borracho de la noche. Nuevamente. Es una especie de ídolo nocturno. Sí. Que va tiene que trabajar en conjunto. Claro, sí, sí. Llamen a Monk. Póngale, sí, sí. Llamen a Monk, que nos quedamos sin dinero. Necesitamos dos cervezas, tenemos entonces una nada más. Arreglan, Monk entra, llega, sí, bebe y arriba la mesa. Como que los molesta también a los, sí, clientes, sí, poco, como para que se sienta responsable, ¿no? Y se retira. Dos cervezas, gracias al noble borracho de las noches. Sin vos no seríamos nada, dice el Adolfo. Menos mamón y más ebrio el Adolfo desde Tucumán, agradeciendo al borracho justiciero. Sí, que sí. Sí, cabrón. Alan Hernández de Costa Rica. Hola, Alan. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ya escuché que el estamos, lindo, que es lo más importante hoy en día, luego de un madrazo tan importante. Sí, realmente. Estar es importante. Es importante estar. Y escuché que el lindo, ojo, lo estoy poniendo entre comillas, de Helio Marte Colote de Boer, se anda bronceando las bolas en Brasil. Bueno, ya escuchamos y que ya no está, está en Ohio. No, ahora está en Ohio y sí, está cagado de frío. Sí, sí, así sí, que ya está no muy se en Ohio. Sí. Dice, y todos nosotros temerosos de que algún director técnico de fútbol lo haya secuestrado por haber hablado mal de él y que nos íbamos a quedar sin sus comentarios de deportes. Bueno, ya que sabemos dónde está, es por qué no lo teletransportan a la nave. El otro día estuve viendo un video de Locomía. ¿Cómo sería una presentación de dos horas de esto? Yo siempre me pregunté, mire, sí, Alan, de algunos grupos, póngale, ¿cómo sería todo un show? Todo un concierto, claro. Porque Locomía, Sexo y Pizza, Locomía, póngale, eso, claro, pero a claro, lo mejor no hacían conciertos. Iba así, por a la, y cantaban a la eso, televisión, es probable, la sí, Antena 3, se presentaban en discos, ¿no? Póngale, en Ibiza, sí, tocaban esa rola y luego ofrecían otros servicios. Otro servicio. No, pero yo digo, imagínese, o sea, yo un concierto entero de los Pet Shop Boys no me soporto. Y es ¿de qué puede ser? Sí. Es un concierto completo de los Locos Mía, un concierto completo de Alejandro Sáenz. No, imposible, güey. Sí, gente. No, yo prefiero el de Locomía. De toda la vida, cabrón. Bueno, aquí está el terrible San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Yo quiero la promoción como la vi en la TV. Quiero regresar a ser adicto a los videojuegos porque es más saludable que mi nuevo vicio, que es ir a los Table Dancers. Ah, nosotros teníamos el programa de reinserción a la adicción. Ah, perfecto, perfecto, sí, lo reinsertamos. Mire, antes. Ah, pero no le. Ojo, tenga cuidado con esto, terrible San Luis Potosí. No le quitamos el otro. No le quitamos el otro. No. O sea, usted ahora será un vicioso de los videojuegos como era antaño, pero el de los Table Dancers no se lo podemos quitar, No. Irían contra de nuestra naturaleza. Sí, antes lo más caro que me salía a jugar videojuegos eran 50 pesos del juego pirata, pero ahora en el tablet me gasto 10 veces más. Ah, pero usted, ¿y por qué gasta tanto? Es un mamón. Usted quiere poner en es de esos que pagan bebidas a todas las chicas que claro, se y se cree y se enamora de cada tengolera. Sale una vestida de secretaria ejecutiva y dice, estoy enamorado. Se va esa, junta su ropita de donde quedó y viene una de colegiales. Estoy enamorado. Sí que sigo, y no, terrible, por favor, modérese, madure. pobre. Dice, bueno, ahora en el tablet me gasto 10 veces más. ¿Qué debo hacer para regresar a mi antiguo vicio? Ayúdenme. Bueno, hemos diseñado justamente un videojuego de Table Dance. Sí. Que reúne tus dos pasiones. Sí que sí. Y que de alguna manera te harán gastar menos dinero. Es muy primitivo porque está en versión beta. Entonces las taiboleras... Pero bueno, pero... Las taiboleras se parecen a Super Mario. Sí. Pero tú ponle otra, hay que cabrón. Tirarlas. Sí, sí, sí. Bueno, tan mal estoy que me compré un PlayStation portátil y cada vez que junto dinero para comprarme un cartucho me lo gasto con Elizabeth, mi bailarina favorita. Ya le llamo por nombre, cabrón. Sí. Las taiboleras no tienen nombre, güey, si no ya estás enamorado. Sí, está muy enamorado, Elizabeth. No está enamorado. No, y escribe Elizabeth al costado de las hojas de su agenda. No, estás en el peor momento. Bueno, es mi favorita. ¿Está bien? ¿Es normal? Sí, es normal, más no está bien, terrible. Claro. Porque estás gastando mucho dinero para nuestro gusto. Un abrazo, cabrón. Hola, ¿cómo están? Soy Slim Snipe de Trelew, Chubut, Argentina. ¿Cómo estás, Slim Snipe? Desintegrado. ¿Saben qué? Justo que mando un mensaje para que madren a la madre de mi vecina. Da la casualidad de que no los pasan más. Y esto fue hace como un mes. ¿Qué más? No, es que fue la madre de la vecina. Sí, fue la madre de la vecina, sí. Que pidió a Trelew Noticias que dejen de emitirnos. Pero si seguimos saliendo por Trelew Noticias. Porque somos muy groseros. No, manden a la remimísima mierda a todos, a los que pasan los partidos de fútbol y cortan su radio. Claro, pero miren, es que es por los partidos de fútbol, sí, cabrón. Nosotros con la gente de Trelew Noticias, sí, está todo muy claro. Sí que es una retransmisora que se ha sentado a la mesa a dialogar. Exactamente. Y nos dijo, ustedes con el programa, muy chingón, muy chingón. Ahora viene el fútbol y ustedes valen verga. Y eso sí. El fútbol, pasión de multitudes. ¿Y ustedes quiénes ya son? Ya lo explicamos. Trelew Noticias es una retransmisora de una radio muy importante de Argentina. Efectivamente. Entonces tienen contrato para retransmitir, sí, cosas. Sí, por lo tanto. Pagan. Y con nosotros el contrato es tácito, es de amor. Sí, es de amor, es un de cariño. Contrato de amor, sí, de cariño, de mamá. Te queremos, Carly. Te queremos. Y entonces, bueno, el fútbol tiene prioridad. Tiene prioridad el fútbol. Sí. Tiene prioridad, si no pasa absolutamente nada, sí, tenemos nosotros, prioridad, sí, nosotros. Sí. Así que te agradecemos mucho la cuestión. Hola, soy la Chúcara desde Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Hola, bombones, ¿cómo dicen que les va? Bueno, volví, bueno, después de tanto tiempo volví. ¿Pero qué te cuentas, Chúcara? Hace tanto que no escribía, que tenía el teclado lleno de telarañas, igual que cierta parte de mi cuerpo que no utilizo demasiado. Pero, Chúcara, se los dejo a la imaginación. Bueno, una parte puede ser el cerebro, ¿eh? Bueno, les cuento que pasé de año. ¡Perfecto! Esto es, mire, increíble. Si no estuviera firmado por la Chúcara, diría, sí, qué mamada, pasó de año. No, pero hace como 5 años hace que cinco está en años primer año. Intenta pasar de año, sí, la Chúcara, y lo ha logrado. Pero estamos muy, bueno, muy orgullosos, no, no, pero estamos contentos, estamos felices. Contentos. Sí, felices, sí. No sé si bueno, es la forma, pero estamos, pasó de año, estamos, wey, satisfechos, podemos, sí, decir. Sí. Bueno, en parte por el que justamente ya estaban cansados. ¿Fue los profesores por tu esfuerzo de o fue por, claro, por cansancio de los profesores? Fue por cansancio. Ah, gana por cansancio la chica, sin duda. Sí. Dice, bueno, no, se los dejo. Miren aquí, ahora que sé que los profesores se dejan sobornar, lamentablemente no tengo dinero. Las rodillas todavía me duelen. Es como me dijo un profesor de contabilidad: Chúcara, nada es gratis en la vida. Mientras me acariciaba la pierna, no entendí el concepto de nada es gratis en la vida, pero después de un rato me quedó bien grabado en la cabecita. Un besote grande para todos y un beso especial para mi amor platónico, señor Lagartija. Bueno, me voy corriendo por la derecha. Beso para ti. Semidesnuda la Chúcara, sí, se va con una el alegría. Se cobró todo, sí. Se cobró todo el año y ahora la Chúcara está en otro año. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, cabrones, desde México les saluda el Zamora. Hola, el Zamora. Esperando que estén bien. Bueno, no, espere. No sé si recordarán a mi camarada el brujo, ese culero que le regaló a su vieja no sé qué mamada y la vieja le había regalado el PlayStation potrati. Sí que sí. Y él le regaló un cenicero de esos descartables que se obtienen en la cafetería. Dice, este puto nomás le regaló el perfume de Avon. Dice, por cierto, todavía no lo paga. Este güey hizo una nueva pendejada que me hizo cagarme de la risa. Estaba el güey platicando con unas amigas por el Messenger, como todos los días, la cual su vieja no sabe, desconoce las pláticas por Messenger, hot, podríamos decir, que tiene el brujo. Sexo virtual. Sí, y viendo en las tiendas de computadoras, encontró una laptop que estaba barata y con madre, así que el güey da un print screen a la pantalla y se la manda a su vieja para comentarle el nuevo gasto que iba a hacer. No pasaron ni tres minutos cuando le habla a su vieja por el teléfono. Este güey esperaba que le dijera qué opinaba de la laptop, si la compraba o no la compraba, pero no. Su vieja le pregunta: ¿con quién estás platicando por el Messenger? ¿Quién chingados son esas viejas? ¡Puta madre! El güey no se fijó y no cortó la barra donde aparecen las pantallas que tenían abiertas, y ahí venían los nombres de las dos viejas con las que estaba chateando. Dice, el güey estaba tratando de explicar... Pero qué pendejo. Ustedes están teniendo... las vendedoras son. Son las vendedoras. Sí. Pero ¿por qué a la vendedora le estaba diciendo me gusta tu cabús? ¡Muévelo, muévelo, nena! Y ella me decía... Estábamos hablando de PC, sí, sí. Ustedes así se habla con las vendedoras. Él imprimió la pantalla en la que estaba, sí, sin darse cuenta que justamente estaba en el diálogo permanente con las viejas, hablando de sexo virtual, de tus boobies, de cómo tienes los cabellos y todo ese tipo de cosas. Cuestión que no la pudo disfrazar de nada. El pendejo tenía suerte porque su vieja sí le creyó cuando él, bueno, le explicaba que eran unos contratos de trabajo que con los que estaba dialogando. ¿Y qué contrato de trabajo de qué? De bello público. Sí. Que no, porque... Bueno, mientras ya estaba cagando de la risa, el pendejo tuvo suerte porque la vieja le creyó. Por cierto, mándenle una mentada de madre por pendejo. Moraleja, pónganse listos cuando hagan un print screen y borren todo lo que no debe ver. Muy largo. No, muy largo. No sean pendejos con el print screen. Claro. Voy a hacer esto y ya, ¿no? Y escuchen print screen. Sí, que no le pase lo del brujo. Cuídense un chingo y ahí les volveré a escribir cuando el brujo haga otra pendejada. Carlos Zamora de nuevo, Laredo, Tamaulipas, México. Brujo, sigue haciendo pendejadas. Continúa. Alimenta este programa realmente. Aparte de esas personas con suerte, así que puede hacer todas las mamadas que quiera que le va a salir bien. Efectivamente, yo creo que sí. Lagarto, creo que a esta altura ya ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Ana de Bolívar, Venezuela, estaría bien que los pudiese mezclar a ustedes. Ah, música, música, música, pongan música. José Luis de Málaga, España, follarte, parar hasta desintegrarme, fumando un cigarrito de la risa y con una buena botella de whisky, claro que sí. Miguel de Salta, Argentina, colaboraría con la desintegración como un justiciero, matando a todos los corruptos conocidos que estén a mi alcance. Y así me aseguraría un lugar en el infierno para pelear por un puesto como comandante de la oscuridad. Además, allá es verano siempre y yo no tolero el frío. Ahí nos vemos. Esteban de Baja California dice, hola, ¿cómo están? Hace un chingo que no me comunicaba, pero ahora me comunica. ¿Cómo les va a todos? Alguien desde Alajuela, Costa Rica, dice, hacer todo aquello que me gusta sin inhibición. Saludos a las bellezas argentinas. Aquí hay playas para que se luzcan. Chao. Karen de Tarija, Bolivia, dice, me quejo del maldito gobierno de Don Evo Morales. Pobre pendejo, y su disque cambio, ni de ropa se cambia ese. Va a estar cambiando el país. Pobre boludo, gracias, acabo de desahogarme. Emilio de Quesada, de Costa Rica, lo que estaría bien es tener una noche con todas las compañías de trabajo de mi mujer en una fiesta, pero no soy solo yo y las nenas, una orgía toda la noche. Aleja de Posadas, Argentina, me costaría las venas y me cortaría las venas, así experimento la sensación de desangrarme sin drogas ni nada que me pueda cambiar la imagen de sensación o sentimiento. Jugaría a la carnicera y me mutilaría o mutilaría a alguien. Beso, suerte, suerte que nada más es un plan para un día antes de que el mundo se desintegre. Hola, ¿cómo estás? Soy el perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México. Yo también tengo una historia en la hija de los apaches, pero la mía es triste. Cada vez que voy está hasta la madre de lleno, así que siempre me toca estar afuera del negocio, muy triste y solo. Foliberto de Guajuecuta, esto en México. Curajei de Manu, Perú, dice, haría mucho sexo, bebería demasiado con mis amigas y a todas me las follaría hasta caer muerto. Total, después de eso, ¿qué mierda importa si el mundo se desintegra? Chao, cabrones. Valeria de Bogotá, Colombia, envía un video. Carlos Ángelo de Pucallpa, Perú, la puta madre, los gobernantes de mierda de Perú se llenan los bolsillos de miles de soles jodiendo a la puta gente. Luego ellos se quejan de la delincuencia, si ellos mismos son unos delincuentes que promueven la delincuencia, al carajo, digo que hagan la coca legal. Miguel, carajo, Miguel de México, México. ¿Qué tal un poco de tetas? ¿Qué tal una gran teta? Somos las tetas bailadoras. Hola, soy Connie de San Luis, República Argentina. Hola, Connie. Antes vivía en Buenos Aires, pero ahora no. Estoy en San Luis y estoy usando la cuenta de mi hermano. Perfecto. Bueno, la cosa es que les escribo... Las cuentas de los hermanos son para utilizarlas. Me gustó el detalle, ¿no? Sí. Connie, disculpa, pero... No, no, estoy madre, usando la cuenta de mi hermano. La cosa es que les escribo para contarles un acontecimiento de mi vida. Fue el primer sábado de enero. Resulta que fuimos mi mejor amiga y yo, que vino a visitarme desde Buenos Aires, y un amigo gay. Siempre tiene que haber un amigo gay entre las dos. Entre las dos mejores amigas. Sí, si no se pelean. Sí, y otra amiga a un boliche multisexual. Multisexual. Sí. Son boliches. Usted puede llevar lo que quiera. Multisexual, ¿no? Sí. Bueno, cuestión que fuimos al boliche multisexual. Bailamos, tomamos y bueno, la cuestión es que tuvo un descontrol. Terminé besándome con mi amiga. Se pudrió todo. Dije, pensé que terminamos como Tenoch y Julio de Y tu mamá también. Pero no, resulta que los días después estuvimos súper bien. Se fue, seguimos chateando con la misma frecuencia de siempre y todo está ok. Perfecto. Se podría decir, no tocamos jamás el tema, pero a mí me entró la duda de que si ella siente algo por mí o no. ¿Ustedes qué piensan? No entre en duda. No dude, no dude. De la vida. Duda, claro, está muy ya bien. Está. Yo creo... Es porque como no se veían tanto, fue la emoción. Sí, a mí estas cosas bisexualismos solapado, modernos, nos damos besitos en el boliche, en la disco, en el antro. No, son todas putas. A mí no me gusta. Así que yo propongo que las dos se revuelquen en una cama redonda con artefactos de diferente tamaño y que se fijen si han nacido la una para la otra o si andan besando porque lo vieron en alguna película y les suena moderno. Póngale. Bueno, cuestión que no sé si siente algo por mí o por ella. Está totalmente enamorada. Tú también estás enamoradísimo. Hasta las tetas. Sí. Y dicen, yo creo que tienen que casarse los tres. Además, ellos. No, el amigo no me aparece en el relato. Dice, además ella me dijo, basta, somos amigas. Pero no dijo nada de, no me va esta onda. Ah, y te tiene que decir todo, ¿no? Al pie de la letra. Le tiene que decir todo porque si no, no entiende. Basta, somos amigas, no me va esta onda. Y te besé porque me pareció moderno andar besándose a quien se le place. Póngale ese. Me voy, dijo. Ah, bueno, ¿y qué onda? Ah, bueno, yo no sé. Bueno, ahí te los ama. Dejo. La tarea, cabrón. ¿Qué otra cosa quieres que hagas por ti? Pero léame, un chinga a su madre para todos los gobernantes. Dice, entre paréntesis, Connie, que la confundí. Un beso la ha confundido a Connie. Connie, que un beso jamás te confunda. Sí. Y ve por más, cabrona. Naleli, ahora nos enteramos que Connie tiene 12 años. Esperemos que no nos enteremos jamás de eso. Y bueno, si tiene 12 Connie, años fue muy, muy, muy, muy precoz, ¿no? Sí. Ya está. Es verdad. No lo hubieran dejado entrar al antro. Sí. Amigo, que lo pasamos con mi amiga. Multisexual. Multisexual. Y todo, si tiene 12 años. Tiene 12 años, tiene 12 años. La culpa, ya, claro. Sí, es de ha crecido demasiado rápido. Pirata, señor Ortiga, ¿cómo les va? Soy hola, campanita. Laura de La Paz, Bolivia. ¿Cómo hola, le... Laura. A mi mejor amiga le hace eso, campanita, bueno, qué respetuosa. Qué celosa. Vengo a informarles que hoy he dado un gran paso para mi vida futura. Me he inscrito en la escuela de cine. Pero ya no hemos leído esto, Laura. Sí. O te inscribiste dos veces, por las dudas, por si falla. Está bien, puede ser. Bueno, dos Laura, escuelas distintas. Felicitaciones y comienza a rodar la película en caso de que el mundo se desintegre con escenarios naturales. Comienza la en La Paz, Bolivia. Y sí, muy sé bien. Que sí. Hola, ¿qué tal? Soy el Ultratóxico de José de Costa Rica. Ahí en Costa Rica, nuestro amigo Tico Naleli Bautista de Guadalajara, Jalisco, México. Sería bien que la gente lo viera. Sería muy aburrido, no, Naleli. Sí, sí, muy aburrido, sí. Naleli. En algunos puntos hasta es necesario. Sí, sí. Hola, soy Sara de... Hola, Sara. Ahí está, justamente en Guanajuato. Richard de Tarija, Bolivia. Vamos a la tierra, güey. Un chico de gente que ha llegado luego del fin Stop de semana contacto. Y luego del lunes y luego de todo. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una gira mediática de los políticos por televisión. ¡No mames! ¡Ay, carajo! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Luchando día a día para conservar el espíritu adolescente por siempre, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por lo menos sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, Cero. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Bolivia Radio.